A pesar de la crisis, vemos casos como el de Barranquilla, donde en las redes sociales se aprecian situaciones, se aprecian o se observan situaciones en las que parece que no estuviera pasando lo que está pasando. Y en esa ciudad precisamente los casos han aumentado, los casos de COVID-19 han aumentado de manera considerable. En todo el departamento del Atlántico de manera considerable. En las últimas horas se ha vuelto viral la escena en la que en el sepelio de una persona que supuestamente murió por COVID-19, abren el ataúd y se despiden del fallecido. Incluso uno de los asistentes grita: al que tenga miedo simplemente que se vaya. Y hacen esto a pesar de todas las recomendaciones que se han hecho a nivel mundial con respecto al manejo de estos cadáveres. Obviamente en medio del dolor es muchas veces difícil pedirle a la gente que asuma estos protocolos de seguridad. Pero también se habla por parte de algunas personas de la negación social. La gente que quiere ignorar la crisis como una especie de mecanismo de defensa. Yo no sé si eso realmente exista porque no soy psicólogo. Pero en las últimas horas también se volvió viral el concepto del actor Víctor Tres Palacios. Es barranquillero. Y a él le preguntaron en un programa sobre esta situación. Y el concepto del actor Víctor Tres Palacios, quien no sé si tiene conocimientos de sociología o de psicología social, pero el concepto de él ha tenido un muy buen recibo por parte de gente que lo conoce y que conoce el tema. Vamos a escucharlo y a continuación una experta nos va a ayudar a entender esto mejor. Entonces, evidentemente hay un problema de conducta. Es decir, no llegamos a esto ni uno se comporta de tal manera porque le da la gana, sino que la conducta es el resultado de una pedagogía. Nosotros a todos nos educan para algo. Y la educación y la conducta no solo es una conducta individual, sino que existe una conducta social. ¿Qué pasó en Barranquilla con la conducta social? ¿Qué pasó con la pedagogía? ¿Cuál fue la pedagogía que se hizo que nos llevó a desconocer una crisis? ¿Por qué no queremos saber nada de la crisis? ¿Por qué el señor saca el pick-up como si no hubiese crisis? Es que no quiere saber de la crisis. ¿Por qué no se pone el tapabocas? ¿Por qué no quiere saber de la crisis? ¿Por qué la niega? ¿Por qué la niegan también en un estrato alto y se encierran en una rumba? Hay una negación de la realidad. Sí. ¿Cierto? La realidad me está planteando un problema y yo no lo quiero ver. ¿Por qué? Es posible, Jairo, que no nos hayan educado para ver los problemas, sino que nos educaron para que Barranquilla sea la puerta de oro, para que Barranquilla sea el mejor vividero del mundo, para que en Barranquilla Junior sea tu papá, para que en Barranquilla seamos la Gaber, desconociendo cualquier cosa que no nos haga sentir la Gaber. Eso es peligroso. Porque la realidad es que en la vida no solo somos la Gaber. La vida muchas veces nos hace sentir que somos débiles y eso es necesario. En Barranquilla no nos permitimos que el Junior no pierda. Que el Junior pierda. El Junior no puede perder. Eso nos hace pensar, y no es solo Barranquilla. Yo diría que es gran parte de la región Caribe. Y en Montería vemos barrios donde parece que se estuviese dando lo mismo, una negación social. Y en otro tipo de situaciones hemos visto reacciones similares. En mis más de 20 años como reportero he cubierto inundaciones, masacres, alteraciones al orden público, en los que uno se encuentra personajes que parecen querer darle la espalda a lo que está sucediendo y ponen música a todo volumen. Sí, en serio me ha pasado. Yo sé que cuando uno no lo ha visto, pues no lo cree mucho. Doctora Ilse Villamil, nuestra psicóloga de cabecera en Café, Por favor, ayúdenos a entender esto. ¿Esto es posible? ¿Esto de la negación social, según los psicólogos, existe y cómo se maneja? Buenos días. Hola, muy buenos días, Oscar. Saludos a todos los oyentes de Café con Oscar. Claro que sí, evidentemente la negación siempre será un mecanismo defensivo de toda persona cuando se enfrenta a una adversidad, algo desagradable, algo molesto o doloroso. Entonces, ya de manera individual existe como tal el mecanismo. Es una forma en que la mente se cubre para poder soportar, para poder adaptarse, para poder vivir y experimentar lo que va viviendo. Pero cuando hablamos de un tema social, evidentemente también existe en los humanos una característica, y es que nos masificamos. Y un comportamiento individual que va validando a otro y a otro y a otro, pues en general termina, por así decirlo, capturando a la masa. Y entonces las personas, ya está comprobado muchas veces por la psicología social, la sociología, que el comportamiento individual es uno, y cuando nosotros estamos acompañados, cuando estamos con otras personas, ese comportamiento que se masifica cambia. Entonces, pues hay una, evidentemente sí hay una tendencia hacia la negación, y nuestra cultura, la forma de relacionarnos, la forma de enfrentar los problemas sí tiene esa tendencia. Y tiene esa tendencia, sobre todo es muy característico, como tú lo decías ahorita, de la gente del Caribe. Evidentemente nos caracteriza la alegría, nos caracteriza la espontaneidad, nos caracteriza el hecho de poder sobreponernos ante situaciones desde el jolgorio, desde la alegría, y eso no está mal. Realmente no es negativo. El tema es cuando hace falta un peldaño, un elemento importante en este proceso cultural, y tiene que ver precisamente con la educación. Es poco lo que a nosotros nos han formado y nos han educado en cuanto a términos de autocuidado. Entonces, si yo soy expresivo, si yo niego la realidad, si yo solamente me enfoco en lo que sí puedo y desconozco las dificultades, desconozco de manera objetiva las situaciones que se presentan, y además de eso no he tenido formación para el autocuidado, pues el producto que surge es este. Además, pienso que en cuanto a Barranquilla puntualmente, que es el caso que tú mencionas, fíjate que hay un ingrediente adicional, y es el tema del liderazgo de los gobernantes de esta región, porque si tú miras, hacen, por ejemplo, el control lo hacen desde la normatividad. Yo he conversado ya incluso con científicos de la ciudad de Barranquilla, y investigadores, y han dicho es que los gobernantes de alguna manera han querido como ejercer presión desde la fuerza. Llegaron 400 soldados o militarizados a controlar. Entonces, cuando un gobernante se queda también con la concepción de que es que tú, que eres de mi comunidad, no te controlas y te tengo que controlar, de alguna manera esa desconfianza en la capacidad adaptativa y en la capacidad de aprendizaje de la comunidad les refuerza mucho más la idea. Si yo te estoy diciendo tú no eres capaz de portarte bien, tú no eres capaz de aprender, entonces te reprendo. Y ahí hay un mensaje directo de no estoy creyendo en que seas capaz de autorregular. Pero si en vez de esto se estuviera en este momento ejerciendo un proceso formativo, un acompañamiento desde la educación, desde campañas formativas, desde campañas pedagógicas, creo que el resultado en este momento fuera diferente. Porque, hombre, es como si estuviéramos desconociendo también la capacidad cognitiva, la capacidad de aprendizaje y de razonamiento de las personas. Sí. Entonces, si culturalmente nos contentamos con decir que el barranquillero es así, pero no aportamos los otros elementos, pues evidentemente estamos generando una brecha entre lo que se espera en su comportamiento y lo que se necesita en este momento. Sí. Ustedes saben que hace días también salió una noticia donde decían que era precisamente el gobierno el que estaba contagiando a la gente, etcétera. Entonces, esa falta de credibilidad en el liderazgo, esa opresión desde el liderazgo, pero además esas características culturales de la región se mezclaron y son las que están generando precisamente estos resultados. Bueno, ya usted nos sacó de la duda. Efectivamente, sí se puede hablar de negación social. Habíamos hablado o habíamos escuchado mucho sobre la negación como una reacción individual, pero mire cómo se vuelve social en casos como estos. ¿Por qué en culturas como la antioqueña, por ejemplo, está pasando todo lo contrario? Allá no hay muchos casos de COVID-19 y aunque también hay indisciplinados como en todo el país, allá son la minoría, pero muy, muy la minoría. Y los resultados lo indican. ¿Hay algún elemento en esa cultura que los hace en estos momentos ser, entre comillas, superiores en el manejo de la crisis? Claro que sí, Oscar. Lo acabo de decir, el componente pedagógico. Es ese. Son estrategias basadas en pedagogía. Está comprobado. Es simplemente eso. Es mayor pedagogía. Claro que sí. Es más pedagogía y una pedagogía estratégica. Una pedagogía en la que se le está mostrando a la gente de por aquí el acompañamiento. Creo que eso hace que las personas digan, pues es un tema también de autorregulación. Tengo que hacerlo. Y si socialmente me están dando unas pautas, entonces socialmente también se valida ese comportamiento. De ahí la importancia del comportamiento social. Porque es que así como se masifica lo negativo, se puede masificar lo positivo. Correcto. Si hay 5 personas y 4 han aprendido y yo tiro la basura en la calle, esas 4 me van a mirar mal y eso empieza a ejercer un control social también. O sea, no tienes que tener un policía allí al pie, sino que el otro te está sancionando socialmente. Muy por bien. La mirada, por el simple hecho de decirte, oye, no lo hagas, etcétera, pues ayuda. Excelente. Creo que tenemos que enfocarnos más en esa parte, en concientizarnos y en que entre todos tenemos que empezar a ejercer esa capacidad que tenemos las personas de cuidarnos, porque es que una forma en que nos cuidamos a nosotros también va a permitir que podamos cuidar a los que nos rodean. Y en este caso aplica de manera contundente. Muy bien. Doctora Ilse, muchísimas gracias por su tiempo para Café. Usted, como siempre, nos orienta mucho y nos ayuda a entender mejor las situaciones. Claro que sí, un abrazo, cuídense mucho y bueno, ya saben, autocuidado para cuidar a los otros. Muy bien, es Ilse Villamil, la psicóloga Ilse Villamil de la Universidad Pontificia Bolivariana Montería y siempre está con nosotros apoyándonos en estos casos y hoy nos ha ayudado a entender mejor eso de la negación social, lo que está pasando en nuestra región Caribe, especialmente en Barranquilla y lo que está pasando en otras regiones con las que nos toca compararnos en estos momentos por la situación, por la crisis que vivimos y cómo deberíamos enfocarnos más a la pedagogía, a la sanción social, a cuidarnos entre todos, a ver si esto cambia de alguna manera.